Permanecen a escuchar. Once de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. Grumiar bastón de anual en Madrid. Las bubolos nagnama y audangamane. Cani nagnama y audangamane. Lava pies nagnama los yadangamane. Jaleji nagnanuma yadangamane. Samakergi nagnama yadangamane. Tangai nagnama yadangamane. Bolo nagnama dangamane. Chapalante nagnama dangamane. Senegal nek nama yaudanga manej, pinta de ciuneg yaudanga manej. Festa manej yaudanga manej, ya nek nama yaudanga manej. Radio 9, 1 de la mañana. Ataya nek nama yaudanga manej, nelau nek nama yaudanga manej. Takder nek huma yaudanga manej, umbet mi nek nama yaudanga manej. España nek nama yaudanga manej. Tuki nechnama yendengen maner. Debuden nechuma yendengen maner. Makagata dog maner yendengen maner. La la nui de bien wolo flow. La la nui de bien wolo flow. La la nui de bien wolo flow. Na wato yo de ausama col. Na wato yo de ausama col. Alhamdu, alhamdu, alhamdulillah. Alhamdu, alhamdu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ay, guay. Estamos muy mal. Yeah.